Leandro, a ver, hoy tuvimos una mirada, que es la mirada del gobierno sobre la figura de don Arturo Illia. Imagino que vos tendrás otra y también tendrás opinión sobre este homenaje que se le hizo al expresidente. Sí, mira, es muy raro porque hacen con Illia algo parecido a lo que hicieron con Alfonsín. Es tratar de vaciarlo ideológicamente y transformarlo solamente en un presidente honesto. Sí. Y tanto Illia como Alfonsín fueron dos presidentes honestos que se fueron del gobierno con menos poder económico del que tuvieron a la hora de entrar. Pero los dos se caracterizaron por dar batallas contra el poder corporativo de la Argentina, y los dos, tanto Illia como Alfonsín, sufrieron golpes económicos. En el caso de Illia le costó el gobierno, directamente fue un derrocamiento militar, pero sintieron en carne propia las presiones de todos los intereses que estaban enumerando ustedes recién. Las petroleras, las mineras, fundamentalmente las empresas en el caso de Illia, además del petróleo, laboratorios, La Pampa, el sector más recalcitrante de la Pampa agraria. En definitiva, los intereses ligados a la economía agroexportadora y a los intereses de las multinacionales que operan en la Argentina. Entonces, la verdad que la bronca que da es que el homenaje que se le hizo hoy es en realidad de parte del sector político que contribuyó a que Illia deje de estar en el gobierno, que son básicamente los intereses económicos que hoy se ven reflejados en la coalición de gobierno. Así que es como triste, pero también tiene que ver con la impostura que caracteriza a la época, ¿no? Yo estaba pensando en relación a eso, ¿no? Digo, este es un gobierno que tiene a los Brown, que tiene, digamos, una serie de familias muy reconocibles de la derecha histórica del país. Hoy se acaba de conocer también que hay un Martínez de Hoz, el hijo de Martínez de Hoz, que va a ir como titular de el organismo que está con el tema de las marcas y patentes, ¿no? El INPI, creo. Sí, efectivamente, es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, que incluso regula el tema de patentes en medicamentos también. Una gran pelea que dio en aquel momento también don Arturo Humberto Illia. ¿Y cómo crees vos, Leandro, que se va a reagrupar, digamos, el radicalismo que no comulga, ¿sí?, con este gobierno y que no comulga con esta impostura del presidente? Mira, hay de todo. Hay un grupo muy importante de radicales que estamos organizados alrededor del MNA Forja, que es la unión del Movimiento Nacional Alfonsinista y el Partido Concertación Forja de Gustavo López, Leopoldo Moró y modestamente quien les habla, que es un espacio que está nucleando radicales de todo el país, que están descontentos no solamente con la línea política del gobierno, sino fundamentalmente con el estilo que le quiere poner la conducción radical a este partido ayornado a los tiempos, donde lejos de ser el partido combativo que todos nosotros en algún momento nos enamoramos y en el cual soñamos que era la herramienta válida para poder militar y transformar la sociedad, se termina transformando solamente en una maquinaria electoral que no tiene ni contenido ideológico, ni bases programáticas, ni siquiera tiene inteligencia para construir alianzas, porque además de este ser un gobierno conservador, es un gobierno donde el radicalismo, si se quiere, ocupa un lugar absolutamente marginal. No hay una sola decisión de la centralidad del gobierno que esté llevada a la práctica por cuadros del radicalismo. Y después tenés un grupo de gente que está muy desorientada, porque el radicalismo, como debe pasar seguramente con el PC, son esos partidos familia, ¿viste?, donde es muy difícil desprenderse porque el factor emocional juega un rol muy importante. Entonces tenés correligionarios que, pensando como nosotros, les cuesta mucho imaginarse por afuera de la orgánica del partido. Mira. Y eso es como lo más difícil. A ver, yo lo entiendo porque fue también de alguna manera lo que me pasó a mí personalmente. Después de 25 años de militar en una estructura donde vos prácticamente te formaste y te criaste en un comité y conocés cada uno de los rincones del radicalismo, es muy difícil reconocer que para seguir siendo radical hay que abandonar la UCR, porque es como una experiencia traumática, casi como separarse, podríamos decir. Y la verdad es que hay algunos correligionarios que, lamentablemente, el camino que toman es el de la desmovilización. O sea, mucha gente que no se quiere incorporar al espacio político nuestro porque entiende que la contradicción contra el peronismo es más importante muchas veces de lo que nosotros creemos que en realidad es, que es una contradicción absolutamente secundaria, mucho más en estos momentos donde la cosa se define cada vez ideológicamente más clara, como no pueden tomar esa decisión y les cuesta imaginarse ese esquema de transversalidad, lamentablemente dejan de militar. Entonces ese es como el desafío más fuerte que nosotros tenemos, convencer a los correligionarios que se formaron también en la doctrina del partido de Irigoyen, de Alem, de Illia y de Alfonsín, que no bajen los brazos y que se comprometan en un proyecto de transformación que nos permita recuperar a los argentinos el Estado para ponerlo al servicio de los intereses populares y no de los grupos concentrados. ¿Qué tal, Santoro? ¿Cómo te va? Diego Colombres. Yo te quería cambiar de tema. Hoy se conoció que el fiscal Evers imputó a Néstor Grindetti, el intendente de Lanús, por presunto enriquecimiento ilícito. Esto tiene que ver con el tema de los Panama Papers. Y la consulta, teniendo en cuenta que vos fuiste quien llevó la denuncia ante la Procelac, quería saber si constituye un elemento a considerar por parte del Poder Judicial el hecho de que Grindetti tenía un poder general para manejar una offshore por parte de Mossack Fonseca, y además se conoció un mandato para manejar una cuenta en un banco suizo. Claro, en Clarín lo... Claro, a ver, justamente esa es la singularidad del caso. Claro. Grindetti es el único de los funcionarios que aparecieron en la revelación de los papeles de Panamá que tiene que dar cuenta de dos cosas, de las sociedades offshore y además de la cuenta en un banco suizo. ¿Por qué? Básicamente porque este señor lo que hizo fue tramitar en el estudio jurídico el poder para administrar las dos cosas. El aporte que nosotros le hicimos a la justicia fue múltiple. Por un lado, les alertamos a los jueces y a los fiscales que el banco Clarín El Deu es una subsidiaria del Credit Suisse, que es un banco que contrató Grindetti en su rol de ministro de Economía de la ciudad en el año 2010 para hacer un canje de bonos al cual le pagó una cifra multimillonaria, cerca del 2% de un total de 475 millones de dólares. ¡Ah, caramba! O sea, ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, que las comisiones que pagó actualmente, por ejemplo, Pratt Guy para hacer el canje de los 16.500 millones, fue 0,2%. El señor Grindetti pagó 2%, casi 20 millones de dólares, 16 millones de dólares, una cosa así, no recuerdo bien la cifra exacta. Pero además, no solamente es en el mismo banco, sino que la apertura de la cuenta es correlativa con el cierre del canje de deuda. O sea, el canje de deuda se hace en mayo del 2010, al cual se le paga al banco Clarín Leu una cifra multimillonaria. En abril se abre la sociedad Mercier Internacional y en mayo se abre la cuenta en Suiza para el cual Clarín era titular y para el cual Grindetti tenía el poder para administrar ambas. O sea, coincide en el primer semestre del año, coincide además temporalmente. Por eso nosotros decimos que hay que poner la lupa, porque se pudiera dar el caso de que este señor Grindetti haya cobrado una coima por colocar, o por tomar, mejor dicho, el Clarín El Deu como agente financiero para colocar los bonos, y que el Clarín El Deu le haya depositado en una cuenta, en un banco subsidiario, una coima a nombre de una sociedad anónima que él después aparecía como manejando sin que la hubiese declarado en su declaración jurada. Claro, pues es una cuenta offshore con acciones al portador, ¿no? Es una cuenta offshore, con acciones al portador, con lo cual no se sabe quién es el titular, pero sí se sabe que él manejaba las dos cosas. Exacto. A ver, Roberto, por esto Carrió le apuntó a la cabeza a Grindetti, porque es absolutamente indefendible. Porque es el único, yo creo que lo hacen también como una estrategia de alguna manera para correr, ¿no es cierto?, de correr del foco a Macri, que es el verdadero responsable de todo esto, porque te imaginas que Grindetti no va a hacer una colocación de deuda de esa magnitud si no tiene la autorización política, además de la autorización administrativa del jefe de gobierno. Ahora, Leandro, una pregunta. ¿Grindetti no aparece en la declaración jurada de Macri también? Sí, también, como acreedor. ¿Como acreedor de Macri? Como deudor, perdón. Ah, como deudor de Macri. Sí. Le dio unos pesos a Macri. Además, hay varios datos a hacer. A ver, primero, Grindetti desarrolló toda su carrera en el sector privado, el SOCMA. Es un hombre del riñón de la familia Macri. No tiene participación previa a trabajar en SOCMA en ninguna otra compañía. Segundo, fue durante los 8 años de la gestión de Mauricio su ministro de Economía. Y tercero y fundamental, también en el año 2011 le da el rol de ser el tesorero del PRO. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Digamos, yo les estoy haciendo un resumen, porque la verdad hay un montón de indicios y de evidencias para comprobar que la operación fue sumamente cuestionada, la operación de colocación de bonos. Entre otras cosas porque la hizo pocos meses antes de que Néstor cerrara el canje del 2010. Si él hubiese esperado a que Néstor cerrase el canje del 2010, la tasa de interés hubiese sido mucho menor. O sea, tanto fue así que en su momento López Murphy le hizo una denuncia a Grindetti. López Murphy fue el primer denunciante. Pero como no estaban las revelaciones de los papeles de Panamá, no se pudo comprobar nada. Claro. Ahora aparece la comprobación en tiempo y además en el lugar, porque el señor Grinde utiliza el banco Clarivén Leu para colocar los votos, utiliza el banco Credit Suisse, que es subsidiario, o sea, es el mismo banco que el Clarivén Leu. De hecho, al día de hoy están fusionados ambos bancos, o sea, hoy son el mismo banco. En su momento también lo eran, lo que pasa que era como una suerte de segunda marca, si querés. Se entiende, Leandro. Bueno, gracias por hacernos el recorrido, ¿no?, de la historia de Grindetti hoy, bueno, que llega de alguna manera a esta imputación que hace el fiscal Patricio Evers. Y gracias también por el recuerdo de don Arturo Illia. No, gracias a ustedes por darnos la posibilidad de charlar, y un abrazo grande a Carlos, que lo admiro mucho. Así que gracias. Le quiero mandar un abrazo grande. Ahí ya son recibidos. Abrazo, Leandro. Hablamos con Leandro Santoro, dirigente del Movimiento Nacional Alfonsinista. Forja, admirador de Carlos Heller, también dijo, yo lo escuché. Dos cosas. Primero, López Murphy. Que diga Magallanes. Sí. López Murphy tiene intereses políticos en Lanús, por eso seguramente jugó esa denuncia. No, lo que quería decir es que a consecuencia de esta situación política, Grindetti tiene que mejorar su situación en el gobierno de Lanús, donde empieza a crujir, y por eso está sonando la incorporación de Noelia Quindimil, quien es concejal del Partido Justicialista y pasaría a ser ministra de Gobierno. Secretaria de Gobierno. De, sobrina nieta de, claro, Manolo. De Manolo, ¿no? Digamos, del histórico, ¿no?, líder de la zona. Perdón, secretaria de Gobierno de Gobierno de Cambiemos, ahí en Lanús. En Lanús, claro, en la Intendencia. Una justicialista que va a ser secretaria de Gobierno. Sí, pero no es el único dato. Ministro, ¿sabes a quién va a reemplazar? Va a reemplazar a Adrián Urrelli, que es la histórica mano derecha de Grindetti en toda su gestión, incluso en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo sacan, lo ponen, le inventan un cargo para que efectivamente no quede desplazado y no sea tan obvio, y allí ingresa, como decía Diego, Noelia Quindimil. Esto va a ocurrir mañana se formaliza. Hoy me contaron que en general las reuniones de gabinete en Lanús se llaman, por ejemplo, de un lunes para un jueves o una cosa por el estilo. Hoy, en un momento de la tarde, bajó la orden. En media hora, reunión de gabinete, todos al despacho de Grindetti. 3 horas y pico duró esa reunión y efectivamente la vinculan con la noticia que daba Diego recién, la imputación por enriquecimiento ilícito de Grindetti. El último dato. Crisis política, digamos. A la secuela política, sin duda. Crisis y pragmática política con los sectores del peronismo, ¿no? 400.000 pesos le debe Grindetti a Macri, según la declaración jurada. Pero parece que tiene para pagarle, che.